es que más rebelde en este mundo lo domina. Y la mujer es un imán que amarra al hombre, que más rebelde en este mundo lo domina. Varias son malas que su amaño lo componen, y luego salen a jugar su picardía. Varias son malas que su amaño lo componen, y luego salen a jugar su picardía. Varias son malas que su amaño lo componen, y luego salen a jugar su picardía. Volviendo loco desde aquel día que se fue mi fiel Marina. No sé qué pasa que me estoy volviendo loco desde aquel día que se fue mi fiel Marina. A veces pienso y me doy cuenta que estoy solo, y el guayabo me conduce a la cantina. A veces pienso y me doy cuenta que estoy solo, y el guayabo me conduce a la cantina. A veces pienso y me doy cuenta que estoy solo, y